admirables. Una invitación a redescubrir historias. Profesor de Educación Física y destacado deportista, Orlando Guaita nació en la ciudad de Copiapó, de la tercera región de Atacama, donde realizó sus primeros estudios en la Escuela Meterio Goyenechea y el Liceo José Antonio Carvajal, para luego continuarlos en establecimientos de Valparaíso y Santiago. Desde joven pensó en dedicarse a la docencia, por lo que decidió estudiar pedagogía en matemáticas, pero solo estuvo un año, pues luego entra a la carrera de arquitectura. Sin embargo, tampoco se encontró cómodo ahí y después de 2 años decidió cambiarse a la carrera de pedagogía en educación física, impartida en la Universidad de Chile. El deporte siempre fue su pasión, participando en torneos de básquetbol, pero lo que más le gustaba era el atletismo, ámbito que le permitió llegar muy lejos a nivel nacional e internacional. En el año 1959, gracias a una destacada participación en el lanzamiento del disco, logró erigirse como campeón juvenil sudamericano en Argentina. 4 años después, obtiene la medalla de bronce en lanzamiento de martillo en el torneo sudamericano de adultos de Colombia, al tiempo que detentaba el honor de ser campeón nacional de martillo entre 1960 y 1964. Fue entrenador de diferentes selecciones nacionales, organizador de varios torneos deportivos y se formaron con él destacados deportistas del país, hasta que en 1974 una bronquitis acabó con su vida. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.